Buenos días. En primer lugar, os damos la bienvenida a los medios de comunicación para cubrir esta rueda de prensa que tiene como objetivo presentar la programación del Carnaval 2013. Me acompaña María Ábalos, que es la responsable de fiestas y la responsable del carnaval. Y yo simplemente hacer una convocatoria pública al pueblo de Archidona y a los que nos visiten en esos días para que participen en el carnaval. Tenemos experiencias de años anteriores y el número de personas y la participación del pueblo de Archidona es bastante interesante y muy elevada en ese sentido. Desde el punto de vista de la organización de las carrozas, desde el punto de vista de las comparsas, todos los grupos y coros y gente que participa en el carnaval, más las personas individuales que se disfrazan y salen a la calle. Por lo tanto, ese agradecimiento a todas las personas que van a colaborar y están trabajando por el carnaval de Archidona, e invitar a que esos días pues estemos en la calle disfrutando de lo que es esa fiesta de carnaval. Así que, María. Pues dentro de las actividades organizadas para carnaval, que ya sabéis que este año las fechas son muy tempranas, casi terminamos de Navidad y hemos empezado con los actos de carnaval, en esta misma semana, el jueves 24, tenemos la presentación del cartel anunciado del carnaval. Decir que ha sido un año de máxima participación, se han presentado 16 carteles a concurso y ha sido elegido uno realizado por Manuel Jesús Torrejón, que será presentado, como digo, a las 8 de la tarde en la biblioteca, en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal. Antes de la presentación tenemos una inauguración de la exposición de 10 años de la Chirigota de los Viejos en el Museo Municipal, y la Asociación Amas de Casa nos preparará, como es jueves de compadres, tortitas con chocolate para calentarnos en estos días de frío. Después de la presentación del cartel nos pasamos al domingo, día 3. Repito domingo porque es la primera vez que se hará este día, ya por la disponibilidad del pregonero. Terminemos en el Auditorio Municipal desde las 8:30 la presentación de Venus Ninfa de Carnaval, que en este caso se llama, la Venus es la señorita Gracia María Garrido Montenegro y la ninfa Eva María Sánchez Garrido Paneque y Pilar Garrido Moreno. Seguidamente se entregará la máscara de honor a la chirigota de las niñas, que en los años 90 nos deleitaron con sus coplillas, con sus chirigotas. Y los pregoneros del año anterior, el Grupo Chapó, pues presentará al pregonero de este año, Tomás García Serrano, que como todos conoceréis es un gran humorista, participa en el Club de la Comedia y actualmente colabora con Ani Gartiburu en el programa de La 1. Estará con nosotros, como digo, para, esperemos, un gran pregón. También actúa con su chirigota, con su murga en el carnaval malagueño, y estarán también con el presente para deleitarnos esa noche. Y el fin de semana propio de carnaval, el viernes 8 de febrero, a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la presentación de comparsa, chirigota y cuarteto este año. Tenemos también por primera vez el máximo número de agrupaciones que se presentan en carnaval, 2 comparsas, 5 chirigotas y un cuarteto. Desde las 8, como bien digo, en el Auditorio Municipal, el viernes 8 de febrero. Esa misma noche, cuando acaben su repertorio, se le entregarán los premios al mejor tipo, mejor maquillaje, mejor coplilla local, mejor puesta en escena, mejor paso doble, mejor cuplé, popurrí y mejor presentación, justo al terminar la presentación. Y ya pasamos al sábado 9 de febrero, donde desde las 5:30 de la tarde en la Plaza Ochavada tendrá lugar el desfile de carnaval, salida desde Plaza Ochavada, y por la noche, también en la plaza, el baile de disfraces. El domingo 10 de febrero, a las 5 de la tarde en la Plaza Ochavada, la Asociación Ardomina son los que nos prepararán el chocolate con las tortitas y tendrá lugar la entrega de premios de los disfraces. Este año, pues los premios, como siempre sabéis, desde individuales hasta grupos de más de 10 personas, tanto infantiles como adultos, pero tenemos la novedad que vamos a dar el disfraz del año al disfraz más elaborado, al más original. Se le entregará un obsequio de hecho de forma artesanal por el testero de artesanía de aquí de Archidona al disfraz más original. Tendremos concurso de carrozas también, con el primer premio 250 euros, el segundo 200 y el tercero 150, y una sesis de 100 euros. Todos estos concursos podrán inscribirse en el Ayuntamiento hasta el día 7 de febrero, jueves, a las 2 de la tarde, en horario de 10:30 a 2 de la tarde, en planta baja. Al funcionario que esté en planta baja pueden hacer su inscripción. Y último día de preparación de carnaval, el concurso de sardinas. Ya pasamos al domingo 17 de febrero, que nos concentraremos en el campo municipal de fútbol, La Pajarita, donde los juveniles disputarán un partido, y seguidamente nos bajaremos hasta la Plaza Ochavada, como el año pasado, que fue novedad, para hacer la quema de la sardina. Por mi parte, nada más, os digo que, como siempre, participéis en todas estas actividades, animar a la gente a que se disfrace lo máximo que pueda, que participe en el desfile, que participe en la velada de la noche y que pasemos todos un buen carnaval. Buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de prensa, que es desde el área de la Concejalía de Obras, pues hemos convocado pues para hablaros de la inminente comienzo de las obras que veníamos trabajando desde nuestra concejalía, de la apertura, bueno, el acondicionamiento de lo que es la calle Soledad y la apertura al tráfico de lo que es la Cuesta de Santo Domingo, ¿no? Son dos obras metidas dentro de un paquete con cargo al presupuesto del año pasado, 2011, que bueno, el proceso de licitación pública pues se ha demorado un poquitín más de lo que esperábamos, y que bueno, que pero lo importante de esto es que ya van a comenzar. Son dos obras que lo que tratamos es de mejorar desde el punto de vista urbanístico los espacios públicos. Una de ellas es todo el entorno de calle Soledad. Es un entorno que está no solamente degradado, sino también con las infraestructuras básicas en una situación un tanto precaria. Y bueno, como ya todos sabéis, la forma de trabajar que venimos desde esta concejalía, pues lo que vamos a hacer es quitar el pavimento, renovar todas las infraestructuras que tenemos por allí, tanto vamos a meter la nueva red de pluviales, porque allí no tenemos red de pluviales, vamos a meter la nueva tubería del agua para cerrar el anillo de agua potable allí, en las medidas ya oportunas para que podamos desarrollar, por si hay un desarrollo urbanístico posterior, y la red eléctrica pues también se mejorará para que el alumbrado público no nos dé problemas. Ordenaremos el tráfico, eliminaremos barreras arquitectónicas, bueno, un poco pues lo que habitualmente venimos realizando en los entornos que vamos arreglando desde el Ayuntamiento de Archidona. Y luego, paralelo a ella, pues vamos dentro del mismo programa, pues vamos a abrir lo que es al tráfico lo que es la Cuesta de Santo Domingo, la entrada al Hotel Santo Domingo. Como sabéis, una vez que llegamos a la puerta del garaje del Hotel Santo Domingo, pues hay una serie de escalones, entonces pedimos un informe a la policía para ver si era posible la apertura por pendientes de aquel tramo al tráfico, que nos vendría muy bien, sobre todo porque allí tenemos un cuello de botella con el tráfico, con los camiones, recogida de basura y sobre todo el acceso al Hotel Santo Domingo, que es un acceso que, como aquello no tiene las condiciones adecuadas, pues hay muchos autobuses que pueden subir, pero no pueden dar la vuelta para luego poder bajar por la calle Santo Domingo. Entonces, vamos a hacer un circuito allí ya cerrado con la apertura de este vial al tráfico, ¿no? Eliminaremos los escalones, seguiremos manteniendo la zona peatonal, pero lo más importante de aquello es que de aquí en un tiempo podremos circular con el coche por allí y mejorar lo que es la parte del tráfico de aquella zona, ¿no? El importe total que nos vamos a gastar pues son aproximadamente 213.000 euros con el IVA incluido y todo, y tenemos un periodo de ejecución de 6 meses, ¿no? En esos 6 meses, pues trabajaremos, intentaremos molestar lo menos posible a los vecinos, porque, verdad, una obra entorpece lo que es la vida cotidiana de los vecinos. Y comentaros que ya a partir de ayer mismo ya comenzaron lo que fue, ya comenzó la obra, ¿no? Con esto, bueno, pues la empresa que se ha quedado es una constructora local, con la apuesta que seguimos haciendo desde el ayuntamiento, del fomento de la economía local, del empleo local, y bueno, un poco que el dinero que el ayuntamiento se gaste aquí en Archidona. Con esto vamos a mejorar, yo entiendo que una zona que está en bastante deterioro, que es la zona del entorno de calle Soledad, ¿no? Se va a mejorar toda aquella parte para los vecinos, y sobre todo vamos a hacer una cosa que, aunque es un trabajo muy pequeño, yo creo que va a facilitar mucho a los vecinos, que es la eliminación de las barreras arquitectónicas en aquel entorno, que hay muchos vecinos mayores, la entrada a los bloques de los pisos aquellos pues son muy antiguas, no están eliminadas las barreras arquitectónicas, se eliminaron de alguna manera un tanto provisional hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, ya con esta obra, pues ese pequeño detalle de que las personas mayores puedan entrar y salir de su casa sin ningún tipo de problema, creo que va a ser un buen, digamos, trabajo que vamos a realizar allí, independientemente luego de la gran inversión que hagamos, ¿no? Esta va a ser una de las obras importantes que vamos a realizar a lo largo del año 2013, ¿no? Que aunque provenga de un ejercicio anterior, pero bueno, son programas que se consiguen en un año, se ponen en marcha en el año siguiente, ¿no? Y bueno, y desde la concejalía, pues pedir disculpas a los vecinos por las molestias que le podemos ocasionar, pero que, como siempre digo, los albañiles tienen dos alegrías, una cuando llegan y otra cuando se marchan, ¿no? Cuando llegan porque se saben que vamos a mejorar el entorno, cuando se marchan porque nuestro entorno está en perfecto estado. Un simple apunte para terminar. Este, aun no siendo de los presupuestos participativos, es una obra que en el documento no vinculante que los vecinos nos entregan todos los años con las obras que quedan fuera de los presupuestos participativos, esta era una de las primeras que se habían quedado fuera sin financiación, ¿no? Es decir, con esto lo que queremos poner de manifiesto es que, aunque no sean presupuestos participativos, el ayuntamiento tiene muy en cuenta la opinión de los vecinos a la hora de realizar sus actuaciones, ¿no? Son proyectos que han sido trabajados por los vecinos, discutidos por los vecinos, debatidos en las asambleas, pero que por cuestiones presupuestarias no han podido ser realizadas, ¿no? Como siempre hemos dicho, las ideas siempre son bienvenidas, luego buscaremos cómo encajarlas para llevarlas a cabo. Esta es una de las que, aún no estando en los presupuestos participativos, sí ha salido del debate de los vecinos. Juan, el tiempo de ejecución ha dicho 6 meses. 6 meses. No sé si me he dejado algo atrás, creo que no, ¿no? Yo creo que tengo 213.000 euros, que son las dos. Las dos obras, es que es un paquete dentro. Vale. Es un paquete, ¿sabes? Vale. Que se sacó a, digamos, entero, ¿no? Que fue lo que se licitó entero, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. La convocatoria de prensa de hoy es para presentar una nueva actividad que se va a llevar a cabo en el Polideportivo Municipal, en este caso gimnasia rítmica. Me acompañan a Sara Castillo Galeote, profesora de gimnasia rítmica y vecina nuestra en Salinas. Y como bien digo, pues ya sabéis que el patronato está apostando por incluir actividades nuevas, novedosas, y en este caso una que es raro que en otros pueblos se dé, como es la gimnasia rítmica. El comienzo de las clases será el 4 de febrero y en horario de lunes y miércoles de 6:30 a 7:30 allí en la sala multidisciplinar del Polideportivo. Está dirigido a niños y niñas de edades a partir de 5 años. El precio será de 15 euros el mes y en el mes el día 30 de enero a las 6:30, que es miércoles, Nazaret va a dar una clase gratuita allí en el Poli para todo aquel que lo desee pasarse por allí para ver si la disciplina le gusta o no le gusta y poder inscribirse a las clases en el mes de febrero. Desde aquí, animar a todos los niños y niñas a que participen en esta nueva modalidad, La verdad que gimnasia rítmica, ya sabéis que fomenta la flexibilidad, la elasticidad del cuerpo y demás, es una cosa novedosa. Salimos del típico fútbol, baloncesto y demás, que también damos esa disciplina en el polideportivo, pero es una cosa novedosa, como bien digo, y simplemente eso, animaros a participar, que a partir de este mes de febrero estarán las clases a cargo de Nazaret. Os paso con ella para que os explique lo que consistirán y en lo que impartirá ella en las clases. Pues nada, la gimnasia rítmica, como ha dicho María, es una disciplina que fomenta mucho la flexibilidad, la coordinación y el compañerismo entre las niñas y los niños que practican este deporte. Va a ser la clase que vamos a dar el próximo miércoles, el 30 de enero. Va a ser una clase para todos, que vayan a probarlo, cualquier edad, lo mismo da que tenga 5, 4, que 20 años, estáis todos invitados a que lo probéis. Y nada, pues espero que os guste y a partir del lunes 4 de febrero pues nos vemos en clase todos los lunes y los miércoles. La Radio Archidona, en su criterio en la búsqueda de actualidad, aterriza directamente en la sala de conferencia del Ayuntamiento de Archidona, donde hoy se nos invita a una jornada muy deportiva. Amiga Nazaret, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo acabamos de escuchar, el de la mano de nuestra concejala de deportes, en la que hace un llamamiento para que todos y todas nos podamos acercar a esa nueva iniciativa con una actividad muy especial. Nazaret, descríbenos en qué va a consistir. Pues va a consistir básicamente en fomentar a los niños y a las niñas desde pequeños a probar nuevos deportes y a, sobre todo, la gimnasia rítmica, como ya he dicho, pues fomenta mucho lo que es la flexibilidad, coordinación, el compañerismo entre los compañeros. Pues vamos a poner en marcha esta iniciativa y a ver qué tal va. Supongo que tiene que ser muy beneficioso para la salud, pero desde los más pequeños hasta los más mayores, ¿no? La elasticidad, la coordinación, la respiración son una serie de actitudes que concadenadas al final repercuten un beneficio. Especialmente, por ejemplo, a las personas mayores que ahora mismo nos estáis escuchando y que estén diciendo, bueno, yo ya es que con... ¿Qué crees tú que tendríamos que decirle? Venga, ese empujoncito que le hace falta para que acudan directamente a tus clases. Pues el día 30 pueden venir a probarla y ver cómo vamos a encadenar todas las clases y cómo va a ser el desarrollo. Como ya he dicho, desde que eres pequeña tú fomentas la flexibilidad y la coordinación y eso mismo son actitudes que se van a mantener el resto de tu vida. Cuando vas a ser mayor vas a notar esa flexibilidad que trabajaste de niño, al igual que la coordinación, los movimientos te van a ser más fáciles y una fuerza que se fomenta en la gimnasia rítmica, que no es una fuerza bruta como la que se trabaja en el gimnasio, pero sí una fuerza de mantenimiento que eso te acompaña toda la vida. Bueno, pues Oído Cocina, estaremos allí presentes a ver si nos tonificamos y aprendemos mucho de tu mano. Muchísimas gracias, amiga. A ti. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación convocados para el día de hoy en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona para dar cobertura a una rueda de prensa en la que se va a presentar, como ya viene siendo habitual por esta fecha, la presencia de Archidona, del Ayuntamiento de Archidona, en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se va a celebrar la próxima semana en Madrid. FITUR 2013 pues se celebrará, como digo, desde el próximo miércoles, día 30 de enero, hasta el domingo día 3, y un año más, Archidona, el área de turismo, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archidona, estará presente con el objetivo evidente de promocionar a Archidona como destino turístico, y lo hará como un año más de la mano de una de las marcas más importantes de destinos turísticos que existen, que es de la mano de la marca Costa del Sol, a través del Patronato de Turismo que lleva el mismo nombre. Como digo, evidentemente, y por el coste que supone estar en una feria de esta magnitud, estamos hablando de que Fitur es la feria de turismo más importante de las que se celebran en este país y una de las más importantes a nivel internacional, lo que nos hace pues suponer que los precios, evidentemente, para poder montar un stand con recursos propios son pues hoy y más en la fecha y en los tiempos en los que estamos pues prácticamente inasumibles para este ayuntamiento, pero tenemos la ventaja de que este ayuntamiento es socio del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, lo que nos permite ir de la mano, como digo, de una de las marcas que cuentan con una mejor imagen y con un mejor posicionamiento a nivel internacional, como es la marca Costa del Sol. Comentar que una representación de este ayuntamiento pues estará presente en algunos de los días en los que se desarrollará esta feria en la capital de España. Concretamente destacar que el viernes día 1 de febrero será el día grande de Archidona en Fitur, donde hemos programado la programación más amplia que desde la Concejalía de Turismo se está organizando, pues como digo, para cumplir el objetivo y la misión que nos lleva a Madrid, que nos lleva a Fitur, que no es otra, como digo, que vender a la marca Archidona como destino turístico y decirle a los miles de profesionales y a los miles de potenciales turistas que se acercan durante esos días a la Feria Internacional de Turismo, para decirle que Archidona es un destino turístico de calidad, un destino turístico que tiene mucho que ofrecer y que evidentemente estaremos encantados de recibirle en nuestro municipio para que descubra de primera mano todo este potencial histórico, cultural y artístico que encierra este municipio de la provincia de Málaga. Como digo, será el viernes día 1, el día grande de Archidona en turismo. Tendremos en primer lugar, concretamente en la mañana del día 1, dos presentaciones en la sala de prensa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol. La primera de ellas se presentará de manos del concejal responsable de este ayuntamiento, Francisco Jiménez, la edición número 21 de la Feria del Perro, que tendrá lugar el próximo mes de mayo, en la que el concejal pues informará, acompañado de diversos representantes muy vinculados a la propia feria, de cuáles serán esas novedades más destacadas de la próxima feria, de la próxima edición de la Feria del Perro. A continuación, pues tendremos, y eso será de la mano pues del que os habla, del concejal de turismo, la presentación del programa Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias. Ha sido el programa que desde el área de turismo se ha elegido este año para presentar Archidona, como digo, como un destino turístico que ofrece muchas posibilidades. Y vamos a presentar esas 8 visiones, esas 8 experiencias, a fin de cuentas, esas 8 alternativas diferentes para conocer nuestro municipio, que como ya sabéis, se presentó hace unos meses este programa, un programa que aprovecho la ocasión para destacar que está teniendo muy buen resultado, que son muchos los turistas, muchos los visitantes, los grupos que se interesan y que se están acercando al municipio para conocer Archidona de la mano de este programa, y que queremos dar un paso más y llevarlo a Fitur para presentarlo como una de las apuestas más importantes de este ayuntamiento y del área de turismo para que Archidona sea visitada. Como digo, también tendrá lugar esa presentación de Archidona a tu alcance, 8 visiones, 8 experiencias, en la mañana del viernes. Y tendremos un broche de oro a esa presentación con una degustación gastronómica de productos de gastronomía típica archidonesa, que será posible gracias a la colaboración del restaurante San Isidro, por lo que quiero aprovechar la posibilidad que me brindan los medios de comunicación para agradecerle pues el interés pues que cada vez que se le hay algún tipo de actividad similar, pues siempre muestra sus ganas de participar, de colaborar con este ayuntamiento, pues para que a través de la gastronomía también pues podamos dar a conocer uno de nuestros principales recursos, que es la buena mesa que tenemos que ofrecer al visitante, al turista que se acerca a nuestro municipio. A esto hay que añadir que evidentemente durante varios días pues intentaremos llegar al mayor número de público posible para despertar el interés a través de la promoción de los tres principales eventos que más turistas acercan hasta el municipio, como son la Feria del Perro, como es la Zambra Morisca y la Semana Santa de Archidona. Como digo, tres eventos que tendrán mucha importancia en la edición Fitur 2013. De hecho, habrá representaciones, habrá teatralización de los personajes, por ejemplo, de la Zambra, cuya misión será pues despertar el interés de todo el público allí presente. Repartiremos pues miles de folletos que se están editando sobre la Zambra Morisca, sobre la Feria del Perro, sobre Archidona como destino turístico. Es decir, nuestro principal objetivo es trabajar durante esos días que dura la feria intensamente, pues para captar el mayor número de posibles turistas, de posibles visitantes que finalmente pues queden atraídos por la idea de visitar Archidona, por lo que puedan disfrutar de ella una vez que estén entre nosotros. Como digo, tenemos mucha ilusión en esta nueva edición de Fitur, porque consideramos que uno de los escaparates turísticos más importantes a los que acude Archidona durante todo el calendario anual. Creemos que es una cita que, si se sabe aprovechar, puede tener repercusión muy importante en las cifras turísticas del municipio. Estamos trabajando, como digo, cerrando todo este programa de actividades, y una vez que transcurra esa feria, pues estaremos encantados de hacer una valoración de todo este programa de actividades para pues seguir mejorando, seguir creciendo y seguir proponiendo objetivos sobre la mesa para conseguir, a fin de cuentas, cumplir con el objetivo que tiene esta concejalía de turismo, que es incrementar el número de turistas que tiene Archidona. Con lo cual, como digo, con este entusiasmo que se pone sobre la mesa por parte de esta concejalía de turismo, acudimos la próxima semana a vender Archidona, a vender las excelencias de Archidona y a recordarle y a decirle a todo el mundo que Archidona es un pueblo malagueño, un pueblo de interior, a media hora de Málaga, en la que puede descubrir un importantísimo legado arquitectónico, artístico, un impresionante legado histórico. Puede degustar de una magnífica mesa a través de nuestra exquisita gastronomía. Puede disfrutar de un entorno natural sin parangón. Con lo cual, pues vamos a presentar en Fitur los ingredientes perfectos para pues que el turista exigente pueda quedar completamente satisfecho con la visita de un municipio de interior de la provincia de Málaga. Muchas gracias. Se trata de dar publicidad a la convocatoria, que ya está abierta, pero que hasta el día 9 de febrero pues se pueden presentar las solicitudes para la ayuda al transporte universitario. Igual que en años anteriores, pues en esta ocasión se ha vuelto a abrir esa convocatoria. Conmigo está Juana Barrios, como responsable de Juventud y Educación, y por tanto como responsable de este programa. Es una ayuda que viene a significar pues una ayuda a las familias de aquellas personas que tienen sus hijos estudiando en la universidad y que no reciben beca compensatoria, porque entendemos que quien recibe ese tipo de beca tiene cubiertas todas sus necesidades. Al igual que en años anteriores, pues se ha puesto el plazo de hasta el 9 de febrero, se valorará la misma circunstancia que siempre: estar empadronado en Archidona, pues estar al corriente de los impuestos correspondientes, no tener beca, y se requerirá una declaración familiar para ver el nivel de ingreso de la unidad familiar. Como digo, hasta el día 9 de febrero se pueden presentar las solicitudes en este ayuntamiento, y recordar que la ayuda son de 100 euros y que esto, junto con el programa de ayuda a material infantil, que también se pondrá en marcha, pues supone una ayuda en el campo de la educación complementaria por parte del ayuntamiento, que aun cuando no tenemos una obligación, porque no es una competencia municipal, pero sí puede servir de ayuda a las familias, sobre todo en estos momentos donde las dificultades económicas son mayores. En total hay disponibles 4.000 euros para el tema de ayuda de transporte escolar, y en función de la demanda, pues en ediciones anteriores se han podido atender todas las solicitudes, incluso pues ha quedado parte del dinero de esa partida que se ha incrementado en la partida de ayuda de material infantil. Y no sé si Juana pues quiere dar algún dato complementario a la información recibida. No, yo, bueno, simplemente añadir que el año pasado, de las 26 solicitudes que recibimos, 23 fueron atendidas, que el dinero efectivamente quedó en esta ayuda, lo aplicamos a la ayuda de material de infantil, porque, bueno, pensamos que la educación, que la formación es prioritaria a todos los niveles y en todos los sentidos. Entonces, en la medida de lo económicamente posible, la voluntad es mayor y el compromiso también, pero bueno, las partidas presupuestarias son las que son, pues intentamos cubrir esos déficits, eso en primer lugar, ¿no? Sabemos que bueno, que la ayuda al transporte no es de una cuantía importante, y yo como madre muchas veces bromeo con la gente joven y comentando que, bueno, para que no tengan excusa para no venir. Es decir, el ayuntamiento al menos se compromete en que no pierdan sus raíces, no pierdan el reencuentro con el pueblo, y echar una mano, por supuesto, a la familia. En ese sentido, tener un universitario hoy es caro, y en 2013 todavía más. Así que y con los recortes y con la crisis, yo creo que cualquier ayuda es bienvenida. Insisto, la voluntad es más y la partida es la que es, ¿no? Afortunadamente. No sé este año lo que va a pasar. El año pasado, insisto, sobró partida presupuestaria, que lógicamente fue también aplicada para educación. Así que, nada, animar a todo el mundo que esté matriculado en la universidad a que lo solicite. Bueno, la base de la información la podrán encontrar en la página web del ayuntamiento, ¿no? Sí, efectivamente, ya está publicado, incluso la propia solicitud. El hacer ahora la convocatoria, que generalmente se hace prácticamente en el mismo tiempo, y que mucha gente se pregunta por qué no cuando comienza el curso escolar, es muy sencillo, puesto que los alumnos tienen que tener ya un reconocimiento o no de la beca, nosotros tenemos que esperar a que el Ministerio haya hecho pública las becas concedidas y las denegadas, porque ese sí es un requisito que nosotros pedimos para reconocer o no la ayuda, evidentemente. Vale. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.